건희 씨. 돌아오지 말자, 건아. 돌아오지 마. 건희 씨. Hola chicos y chicas de Radio K-Pop México, muy buenos días, bienvenidos a esta su estación de K-Pop, Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya empezamos el día de hoy nuestro programa número 26, así es, número 26, Dramedictos. El día de hoy vamos a tener una recopilación de los K-Dramas para llorar pero de tristeza. Bueno, en emisiones pasadas ya habíamos dado a conocer una serie, una representación, no más bien una, ¿cómo se dice? Unas reseñas de K-dramas para llorar de coraje. En esta ocasión les traigo los K-dramas para llorar de tristeza, porque son K-dramas que han sido muy tristes para mí, que lloras pero de la empatía, de sentir el dolor y el sufrimiento de los personajes. Traigo 5 nada más. Yo pienso que podemos hacer una emisión posterior a estos y vamos también a hacer una pequeña reseña de K-dramas icónicos, yo creo que al respecto, pero que ya están un poquito más, ¿cómo decirle? Son más viejitos, ¿no? Son así como que los clásicos del género. Entonces vamos a hacer una reseña de eso. Vamos a incluir también los K-dramas para llorar de la tristeza. Aquí la breve reseña al respecto. Y pues a ver qué más se me ocurre en el día de hoy, ¿ok? Yo soy DJ Viana. Este es su programa Dramadictos en la emisión número 26. Yo creo que vamos a llegar posterior a los saluditos en lo que llega más gentecita aquí el día de hoy. Vámonos a escuchar mezquita y regresamos con más. Ellie. ことで満たされる心おかえり Sweet Home 帰る場所へ愛をありがとう 我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。 我喜欢你的皱纹，你的嘴角，你的微笑，我喜欢你，全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续，请你准备好，我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道，我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳，我喜欢你，全世界都明了，煎熬别气恼，我多耐心，请你等着瞧，喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉，我多喜欢你我不知道，喜欢你让下雨天放晴了，喜欢你让下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉，我多喜欢你你会知道， Chicas y chicos, ya estamos de regreso. Yo soy DJ Diana y en esta emisión 26, que es los K-dramas para llorar de tristeza. Así es, no me descargué un efecto como de llanto. Lo único que tengo es mi oh. Ahí está. Y pues en la posición aquí primerita que tenemos, bueno, que es la posición 5, pero es la primera que se introduce, tenemos nada más y nada menos que El hombre de la princesa, o The Princess Man. Yo creo que hay varias chicas que ya lo vieron seguramente. De hecho, he conocido varias personas que se introdujeron al mundo de los K-dramas debido a este trabajo tan, tan interesante. Este melodrama fue doblado al español y fue transmitido en diversos canales de habla hispana en Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, etcétera. De hecho, aquí en México se ha transmitido más de una vez a través del canal mexiquense que es el 34, el canal 34, que es Mexiquense TV, como El hombre de la princesa. Entonces hay varias chicas de México que seguramente están relacionadas con este K-drama, o que ya lo conocen o ya lo vieron. Bueno, es histórico, es este género melodramático, drama, romance, etcétera. 24 episodios nada más. Y también la banda sonora es lo que es el Oz del K-drama. Es bastante interesante, yo se los recomiendo mucho. Si no lo han escuchado, escúchenlo de verdad. Es llegador, es pegador. ¿De qué se trata este K-drama? Ahí les va la sinopsis. Existe una chica que se llama Lee Se-ryun. Ella es la hija del gran príncipe Su-jan. Este señor eventualmente termina convirtiéndose en el séptimo rey de la dinastía Joseon. Sin embargo, esta chica, a diferencia de las mujeres de su época, pues tiene un carácter muy audaz e inquisitivo. Lee Se-ryun termina cayendo en un fatídico romance con Kim Seon-jo. Este chico es el hijo del general Kim Jong-seo, quien es un enemigo jurado de su padre antes de la ascensión al trono. Este K-drama ha sido conocido por muchos como la versión coreana de Romeo y Julieta, ya que hay una gran enemistad entre los padres de ambos chicos. O sea, de hecho, el padre de la chica termina asesinando al padre del chico. Entonces es así como que una referencia muy clara a Romeo y Julieta. Eventualmente el príncipe Su-jan conspira en contra de Kim Jong-seo, lo asesina y asesina también a todos los miembros de su familia. Total que eventualmente este señor Kim Seon-jo, quien es el hijo, después de muchísimas dificultades logra regresar para tomar venganza, teniendo que enfrentar los sentimientos amorosos que tiene hacia nuestra querida Se-ryun. La verdad es un K-drama muy interesante. Tiene la participación de Park Ji-ho y de Moon Chae-won en los personajes principales. Moon Chae-won ha salido en diversos K-dramas. Es una actriz muy reconocida en el medio coreano. Seguramente la conocen por trabajos como Tale of Fairy, Criminal Minds, perdón, Good Doctor, It's Okay That This Girl, entre otros muchos trabajos, la verdad, muy, muy reconocidos. Ha participado también en varias películas. De hecho, a ver si me da tiempo, les voy a recomendar una película en la que sale ella y un actor que está papacito chulo y que me encanta. Pero bueno, eso ya sería otro tema aparte. A ver si me da tiempo, de una vez les recomiendo la película. Y cuenta con la participación en el papel principal de Park Ji-ho. Este señor a mí me gusta bastante. Sin embargo, no ha tenido tantos K-dramas así que gocen de demasiada popularidad. Sin embargo, también es ya un actor consagrado. De hecho, ha participado en K-dramas que a mí me gustaron también, My Golden Life, Lovely, Horribly, a ver si en otra ocasión les reseño ese, Chum Dum Dum Alice, Harrow, Unforgettable, Day in Korea, etc. Ahí también salió Neil Jemai, ahora que lo pienso. Este trabajo, la verdad, que resultó muy, muy exitoso en la televisión nacional y a nivel mundial. De hecho, como les decía, hubo bastantes países de habla hispana donde se hizo la transmisión de este K-drama. Y se destaca ciertamente por la cantidad de sufrimiento que hay entre estos dos jóvenes. Así como para platicaros un poquito más de en qué empieza la temática. Resulta que esta señorita, Lee Se-ryun, está comprometida para casarse con el hijo de un general, pero su papá lo está haciendo adrede para poder someter bajo su yugo al general, porque les decía que son enemigos. Entonces, eventualmente, ella quiere casarse con este señor cuando termina conociéndolo, haciéndose pasar por la princesa heredera. Entonces, este señor, que es nada más y nada menos que Kim Seon-ju, va a darle clases a la princesa heredera, y esta señorita va corriendo ahí con su prima y le dice: a ver, déjame conocerlo porque quiero ver, quiero saber quién es esta persona con la que me voy a casar, etc. Entonces lo que hace es que terminan enamorándose los dos por accidente, y este señor termina pensando que ella es la princesa heredera cuando no lo es. Pero ¿qué pasa? Que el rey en turno decide casarlo también con su hija, que es la princesa heredera de adeveras, y entonces pues se arma la revolución, ¿no? Obviamente hay una rivalidad entre el hermano menor del príncipe y el rey, digo, el hermano menor del rey y el rey mismo, y eventualmente el papá de esta chica, que es el hermano menor, que es muy malo, termina convirtiéndose en rey. Entonces, ¿qué pasa? Este señor manda matar a... bueno, termina matando, más bien asesinando al papá del protagonista, y todos pensamos que este señor, también el protagonista, que les digo que se llama Kim Seon-ju, termina siendo muerto. Sin embargo, después de varias arbitrariedades y por ahí, ¿cómo se les diría? Gajes del destino, logra regresar para cobrar venganza. Sin embargo, él está obviamente sumamente enamorado de la hija del nuevo rey. Y pues, ¿qué pasa? O sea, hay un gran alboroto, porque su amor es tan profundo y tan elocuente, que de esto esta chica termina amenazando a su propio padre con asesinarse si se atreve a hacerle algo. En mi opinión personal, se ve también que este señor, que es el nuevo rey, que les digo que se llama Príncipe Su-jan, termina ascendiendo al trono después de matar al rey en turno. Él tiene un amor muy grande por sus hijos, y de hecho, aunque él sabe que su hija está profundamente enamorada de este señor Seon-ju, él no cambia de parecer y continúa objetando sus planes malvados. La verdad, se ve que es un K-drama donde el amor tanto del padre a la hija es muy grande como de la hija a este señor que es el protagonista. La verdad, está muy triste y ver todas las... lo que pasa, lo que acontece, las secuencias que hay en este K-drama, ver a este muchacho cómo matan a su papá, cómo son separados ellos dos, cómo ella incluso está dispuesta a dar su vida por él. La verdad, está muy entretenido. Esta señorita hizo el papel de sufrida, la verdad, mucho, muy, muy, muy, muy bien. No sé si haya tenido algún premio por esta interpretación. A ver, déjenme, me fijo rápidamente. Estoy segura de que sí. Sí, le dieron de hecho premios a esta señorita. Premios top a la excelencia por... en el KBS Drama Awards. Sí, es que la verdad que la interpretación fue bastante buena. Entonces, si no lo han visto, yo se los dejo de tarea. El nombre es El Hombre de la Princesa, o The Princess Man. Si ya lo vieron aquí, platíquenme a través del chat de WhatsApp o del chat diabólico en nuestra página principal. ¿Qué es lo que les pareció? ¿Si les gustó o no les gustó? ¿Está demasiado sufrido para ustedes? ¿Qué es lo que piensan acerca de él? Aquí las leo. Y pues ya regresamos con más a su programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana. Antes de que nos vayamos, quiero mandarle un grandiosísimo saludo a todos los chicos que me acompañan semana tras semana aquí en las emisiones. Muchísimas gracias y saludos a Jessie Yu, a Lilia, a Fanny, a Nani, a Candy, a Violet, a nuestro querido Angelito Tapia, quien más me falta por ahí de las emisiones que siempre está, nuestra querida Corpse. Ya le mandé saludos a Sophie, no me acuerdo. ¿Quién más me falta por ahí que ha estado recientemente conectada? Ah, mi queridísima Brownie. Muchas gracias, Brownie, por acompañarnos cada que puedes. De verdad, estoy muy agradecida con ustedes por el apoyo que nos han brindado en esta nueva faceta de nuestro programa y pues de nuestras transmisiones a través de Station K-Pop. Recuerden también que ahí a través de la página de Facebook Dramadictos van a estar encontrando las reseñas que hacemos semana con semana. De hecho, acabo de postear la de la semana pasada. De repente me atoro con mi trabajo, pero eventualmente se los estaré poniendo y ya las chicas que necesiten saber lo que aconteció la semana pasada, pues ahí va a estar la reseña. También les voy a dejar ahí la lista de las canciones que tuvimos. Entonces, si a usted hay una canción en específico que le haya gustado, no puede dejar de poner atención al programa porque basado en eso puede determinar cuál es el nombre de la canción que está refiriendo. Por ejemplo, a lo largo de mis programas yo siempre voy reseñando ciertos capítulos de K-dramas. Bueno, ciertos K-dramas. Entonces, en este caso, estamos hablando de Princess Men. Entonces, en la lista de las canciones, después de que termino de hablar del nombre de la princesa, voy a meter una canción del OST, o a lo mejor dos, dependiendo de cómo estén las canciones, del nombre de la princesa. Entonces, nada más usted tiene que acordarse después de qué estaba yo hablando o de qué drama estaba yo reseñando para encontrar la canción que le gusta. Entonces, los bloques casi siempre son nada más de tres canciones. Por mucho pueden ser de cuentos. Entonces, ya usted se acuerda, ah, es que fue la canción que escuché cuando estabas hablando a lo mejor de Kill Me Help Me. Entonces ya se van a buscar ahí el Oz de Kill Me Help Me. Recuerden que yo ahí le escribo Oz Kill Me Help Me. Entonces no hay tanto problema, ustedes se refieren ahí. Y pues la probabilidad de tenerles del 33.333% periódico, porque nada más son 6 canciones, ¿ok? Entonces ya ahí las pueden googlear o las pueden buscar en YouTube y pues se ponen al tiro. En caso contrario de que no le atinen ahí a la lista, pues ya me preguntan y ya yo les digo cómo se llama la canción para que ustedes puedan descargársela. O si se puede, pues ya yo se las paso, ¿ok? Entonces este es su programa Dramadictos. Ahorita venimos con más chisme. Thank you. 그립고 또 그립다. 사랑이 아프다. 감기처럼 눈물이 쓰다. 사랑에 걸려서 멀리서 바라만 보아도 그저 나를 웃게 한 사람. 조금씩 조금씩 얼어붙은 내 맘 사랑의 온기로 녹여주던 사랑이 아프다. 감기처럼 눈물이 쓰다. 사랑에 걸려서 내 가슴이 준 뒤에 또 걸어가 희미한 불빛 따라 Don't feel low, low, low 한순으로 번진 세상 스스로에게 질문을 던져도 돌아오는 건 침묵을 동반한 나약한 내 모습뿐인가 얼마 남지 않은 시간이 자꾸 날 몰아붙여도 지금 내가 할 수 있는 건 널 기다리는 것 행복 같은 건 바라지도 않아 그냥 있어주게 그냥 그것만으로도 거치지 머리 위 먹구름이 나 싫어서 지도 못할 만큼 다치고 넘어져도 넌 내가 나갈 이유가 나 그거 안 하면 충분했었지 꽤 괜찮은 사람이 된 것 같아서 너와 있을 때면 내 더러우면 조차도 와 약해 돼서 너와 있을 때면 근데 그런 내가 없으니까 내가 살아간 이유조차 의심이 가 너 빼고 나면 내겐 아무것도 남는 게 없으니까 영원한 시간 속에 우리 마치 멈춘 것만 같아 내 번진 눈물 위로 이제 그대 손길 다 내 모든 상처가 다 물건 나의 죄 없었던 것이거나 검은 기억이 빛을 나 너무 눈이 부셔 지워지거나 포근하게 날 감싸 안아주던 내 품에 천국 같아 지금 너를 찾을 수조차 없는 여기는 지옥 같은 모든 두고 살아가기에 너무 크게 자리 잡은 너라 내 모든 걸 다 빼앗기고서라도 되돌리고 싶은 거야 세상 가장 날카로운 가시가 도단한 길이 너에게 뻗는데도 그 끝에 웃고 있어 우리 상승하면 맨발로 뛰어 들 거야 영원한 시간 속에 마치 멈춘 것만 같아 내 번진 눈물 위로 이제 그대 손길 닿지 않아 차갑게 얼어붙은 내 심장에 피를 내려 다시 숨 쉴 수 있게 악몽 속에서 날 깨워 지워지질 않아 가슴에 박혀버린 상처 잊혀지질 않아 어둠 넘어 다가오던 Chicos, ya regresamos. Muy buenos días. Esta mañana de jueves ya es temprano, es día de trabajito. Muchos saludos a los chicos que nos acompañan a través de la página principal. Ya saben, nos pueden buscar en stationkpop.com o también en diversas páginas de Facebook en las que está colocado nuestro reproductor. Pero por ahorita solo estamos presentes en la página de Facebook que se llama Yes Un Club de Fans. Ahí nos pueden buscar. O también en nuestra página Station K-Pop MX en Facebook pueden descargar una APK que ya nos hicieron favorcito de hacernos por ahí nuestra querida DJ Corps para que ustedes puedan descargarla, instalarla en su teléfono Android y pues no malgastar sus datos, ¿ok? Vámonos ahora sí con la siguiente posición, la posición número 4 de los K-Dramas para llorar pero de tristeza. Y pues aquí tenemos nada más y nada menos que un trabajo de una chica, de, ¿cómo se dice? De una personita que ha sido muy popular en Corea y que su trabajo ha sido reconocido a lo largo del mundo. La verdad es muy popular en todos lados. Es nuestra querida Ko Hee-sun. Ko Hee-sun está protagonizando este K-drama. Es melodramático, es de medicina, es familiar, es romántico, 20 episodios nada más. Y su nombre es Angel Eyes, que es Ojos de Ángel. Bueno, ella protagoniza al lado de nuestro querido Lee Sang-jun. Este señor, la verdad, ha tenido una trayectoria bastante buena en K-dramas. Ha participado en dramas como About Time, Whisper. Si no han visto Whisper, también está muy bueno, por cierto. Liar Game, Second Time, 20 Years Old, etc. Y bueno, vamos a darle a la sinopsis. Resulta que este K-drama está basado en la historia de Park Dong-ju, quien tiene un hermoso amor a los 18 años. Siendo muy joven, termina enamorado de Yoon So-wan. Ella es una chica que es una joven invidente, pero debido a su historia familiar, tiene... ¿cómo les diré? Digamos que ellos son forzados a separarse de manera muy dolorosa. Después de 12 años, este señor Park Dong-ju se convierte en un exitoso cirujano, mientras que esta chica, Yoon So-wan, que es interpretada por Ko Hee-sun, ha pasado por un trasplante que le permite recuperar la vista y comienza a trabajar como operadora de emergencias, con el afán de ayudar a otras personas, para así poder cumplir el sueño de su persona más amada. ¿Qué va a pasar cuando se encuentren después de todo este tiempo? ¿Creen que esta chica que es invidente, bueno, que era invidente, sea capaz de reconocer a su primer amor de manera eventual? Bueno, para hacerles un poquito más de énfasis en la tristeza de este K-drama, la verdad es que desde el primer capítulo se llora a mares. Las circunstancias de estos dos jóvenes, la verdad, son muy, muy atenuantes. Este señor Park Dong-ju se enamora de una chica ciega. Ellos se enamoran cuando son adolescentes. La mamá de este señor muere y eso los obliga a que se separen. Sin embargo, ellos después de esta cierta cantidad de tiempo se vuelven a encontrar. No sé qué pasará, la verdad. Ustedes tienen que verla, no se las platico tanto, mejor véanla, disfrútenla conmigo. La verdad, esta pareja hace una muy muy buena química. Está bastante interesante la trama.

has been so wide and the silence and if you believe in my little word so far away. 아시죠? 당신의 셉이 친구인지 알 수도 없고요. 셉이 대신은 필요 없습니다. 노래하자. Y bueno, chicos, ya estamos de regreso con la siguiente posición, que es la número 3 de los K-dramas para llorar de tristeza. ¿Y qué les cuento? Este K-drama, mi hermana ya lo había visto y me lo recomendó. Sin embargo, yo le comentaba el otro día, ya sé quién se me mandó a olvidar, se me olvidó mandarle saluditos a mi queridísima Montero. Saludos, Montero, desde aquí. Bueno, le comentaba el otro día a Montero que a mí casi no me gusta el sufrimiento. Entonces, yo soy fan de todos los K-dramas, legales, médicos, comedia romántica, aventura, ciencia ficción, thriller, etcétera. Menos de los melodramas. ¿Por qué? Porque aquellos K-dramas que están completamente basados en el melodrama se me hacen muy difíciles a mí. No me gusta tanto el sufrimiento. Yo sé que hay gente que le gusta mucho eso, sin embargo, a mí no me gusta tanto sufrir así, llorar a mares. No, casi no es mi onda. Entonces, esos K-dramas que son más puramente melodramáticos o de romance, pues no me cuajan tanto. Sin embargo, sí hay unos que son realmente muy buenos y pues eventualmente los veo. Es el caso de este. Les repito, ya me lo había recomendado a mi hermana y yo lo vi de manera bastante posterior a que lo vio ella, y la verdad sí está mucho, muy sufrido. Hay muchas cosas en las que les da una tristeza, la verdad, muy, muy grande de lo que acontece. Ahí les va ahora sí el nombre. El nombre es Innocent Man o Nice Guy. También se conoce como El Hombre Inocente. Nada más 20 episodios, ya de hace algunos añitos, que es del 2012. Y pues este K-drama, la verdad es que me gustó bastante. Está muy melodramático, sin embargo te deja un sabor de boca mucho, mucho, muy bueno. Bueno, chicas y chicos, después de una pequeña pausa técnica, vamos a platicar ahora sí de la sinopsis de Innocent Man. Innocent Man es una historia que está basada en la vida de Kanmaru. Kanmaru es un chico que es estudiante de medicina, pero tiene una personalidad bastante inocente. Él tiene una noviecita, su nombre es Hanjay, y está sumamente enamorado de ella. Sin embargo, ella utiliza la confianza que él le tiene para incriminarlo en un caso de asesinato que ella cometió. Y después de que este chico Kanmaru va a la cárcel incriminado por ella, ella termina casándose con un viejito que es mucho mayor que ella y muy rico, pero para salir de su pobreza. De hecho, ella tiene un trauma muy absurdo con esto de ser pobre. Y pues se aprovecha de su belleza para engatusar a este señor y casarse con él. Eventualmente Kanmaru, destrozado por la herida tan grande que le dejó esta señorita, pues decide convertirse en un rompecorazones. Lleno del dolor y la rabia que tiene acerca de esta señora, decide utilizar a una chica que es la típica heredera familiar, que es bastante fría, o sea, una chaibol. Ella es heredera del grupo Taesan. Su nombre es nada más y nada menos que Seungji. Seungji termina siendo, por azares del destino, la hijastra de Han Jae, o sea, del primer amor de este chico. Y ahí por ahí todo un embrollo que se arma eventualmente ahí. La historia, la verdad, está muy triste. Este chico Kanmaru termina enamorado de Seungji por las eventualidades del destino. Ver cómo lo traiciona a esta chica que era primero su novia y la manera en que le pone esta treta, la verdad es que es bastante doloroso, así los va a hacer llorar. Luego las circunstancias que lo llevan a separarse de este nuevo amor que ha encontrado son bastante, bastante dolorosas. La verdad, yo les recomiendo que lo vean, está sufridor, pero les va a encantar. Está muy bueno, la verdad, este que drama bastante, bastante, bastante bueno. Y pues tiene bastantes giros del destino que la verdad ustedes no se lo van a esperar. El nombre es The Innocent Man. Yo soy DJ Diana, este es su programa Dramadictos y ahorita regresamos con más chismecito. 사랑을 죽을 만큼 한 적이 있나요? 다가오나 봐. Bueno, chicos y chicas, en la recomendación de la semana, en la recomendación de K-Drama, vamos a traerles nada más y nada menos que una película, pues algo así como de género romántico, un poco de comedia, con unos actores, la verdad, de primera calidad. La chica, yo creo que sí la conocen, su nombre es Moon Chae-won. Ella ha protagonizado K-dramas como el que mencionamos hoy, de Innocent Man o Good Doctor. Ella es la chica que fue la protagonista al lado de excelentes actores. Y también tenemos a Jun Jong-suk. Este señor, la verdad, que no me lo pude quitar de la cabeza después de haberlo visto en Answer Me 1994. La verdad que me gustó bastante. También protagoniza Romantic Doctor Teacher Kim. No he tenido la oportunidad de hablar de este K-drama, pero a ver si posteriormente lo manejamos. También para las que tienen un poquito más de apego con los K-dramas que han sido muy populares, este señor también sale en Mr. Sunshine, que salió pues de manera un poco más reciente. Bueno, la película se llama así: That Day's Mood. Ah. No, pues excelente mi inglés. Ahí les va de nuevo. That Day's Mood. Y si no, así, bueno, esa era la abreviatura. Ahí va el largo: The Mood That Day. Así lo buscan. Si usted no le entendió mi excelente nivel de inglés, no se preocupe. Recuerde que en su página Dramadictos en Facebook, ahí posteriormente les voy a estar poniendo lo que les puse el día de hoy, para que puedan escucharlo, bueno, más bien leerlo y ponerse al tiro con las recomendaciones de la semana, ¿ok? Entonces, no se preocupen. Posteriormente lo pueden encontrar y pues ya se ponen al tiro y lo buscan, lo descargan, lo ven, etcétera. Entonces, vámonos a la temática para que se pongan al tiro con la película. La sinopsis es más o menos la siguiente: es la historia de un hombre y una mujer que se terminan conociendo en el KTX por casualidad. El KTX es el tren bala que se encuentra ahí en Corea. Y pues su historia de amor se desarrolla en medida que pasan 24 horas juntos en Busan. El personaje de So-jun es interpretado por Moon Chae-won. Ella es una chica que ha estado con su novio de 10 años. Sin embargo, su romance es muy monótono ahora. Se ha convertido en una relación que ya se enfrió, ¿no? La noche antes de su viaje de negocios a Busan, So-jun se entera que su amiga se va a casar con su primer amor. O sea, la amiguita de ella va a terminar casada con su primer amor de So-jun. Entonces ella está un poco como confundida, distraída, etcétera. No puede creer cómo su mejor amiga se va a casar con el que había sido su primer amor cuando ella era joven. Entonces, en el tren a Busan, se sienta junto a Jae-hyun. Jae-hyun es un chico que ha decidido ser un Casanova y voluntariamente asaltaría la cama de cualquier mujer por tan solo una noche. Él termina cayendo por las magníficas caderas de So-jun y sigue cayendo rendido a sus pies durante todo el viaje. De hecho, la química que mantiene la pareja es bastante, bastante buena, que traspasa la pantalla. Ella trata de alejarlo y de pintar su raya, porque pues obviamente le dice que ya tenía un novio. Sin embargo, termina compartiendo un viaje en coche a Busan con él debido a que repentinamente el tren se para. Entonces, hagan de cuenta que él se la pasa flirteando con ella, bueno, o sea, coqueteándole. Y de repente el tren sufre una avería, entonces ellos ya ambos, por azares del destino, van a la misma dirección. Entonces, eventualmente el tren termina siendo detenido. Sin embargo, la fecha de la hora de la cita donde ellos tienen que llegar a Busan está muy próxima. Lo que deciden hacer es bajarse del tren y tomar un auto para poder llegar más rápido, porque el tren está descompuesto. Entonces, hagan de cuenta que ellos se bajan del tren. Y en eso, cuando ya van caminando a buscar el coche, arranca de nuevo el tren. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ya saben que cuando te toca, aunque te quites. Entonces, ellos terminan compartiendo el viaje en un coche para llegar a Busan, a donde está su cita. Entonces, ella obviamente, en función del tiempo, comienza a abrirse un poco más hacia él. Y él continúa tratando de ganarse su corazón para poder, pues, pasar un poco más de tiempo con ella. En función de que transcurre el tiempo mientras ellos están en su viaje en coche durante la carretera, pues ella llega a conocer un poco más del verdadero interior de Jae-hyun. Entonces, se da cuenta de que, a pesar de que luce como un chico osado y pues como un Casanova tal cual, él realmente tiene un corazón muy, muy, muy lindo. O sea, muy, una personalidad diferente que está ocultando abajo de toda esa cáscara. Entonces, véanla, la película, obviamente es romántica. Está muy bonita, está muy buena. Este señor me súper encanta. Y también la actuación de Moon Chae-won es muy, muy buena. La película es That Day's Mood, o la pueden encontrar como The Mood That Day, que es traducido al español El estado de ánimo de ese día. Excelente película, se las dejo de tarea, véanla. Ahorita volvemos. Thank you.

찍고 우리 둘은 만나면 콩콩콩 양치를 할 때도 콩콩콩콩 떨어져 있을 땐 더 크게 콩 너랑 나랑 또 무엇이 똑같을까 노래고 싶어 사랑이 온 세상 다 가진 que sí, chicos, toca turno hablar de uno de los íconos del de los K-dramas coreanos, que yo creo que la mayoría de las personas ya han visto seguramente, porque pues es un K-drama que ha sido mundialmente reconocido y que yo creo que es un ícono, una vertiente en este mundo K-popero, que realmente ha tenido cierta influencia en el Hallyu a nivel internacional, ya que tuvo tantísimo éxito que incluso fue reconocido por especialistas en el trama, en la trama de la cual se maneja aquí. Al respecto fue reconocido, el nombre es Kill Me, Help Me, yo creo que si lo han visto es Mátame, Sáname. Lo pueden encontrar doblado también al español, obviamente. Los protagonistas son de mis actores favoritos, la verdad. Opa Ji-sung es un actor súper dotado, que es una persona muy capaz de llevarte a sentir la mayor cantidad de empatía posible con sus personajes. La verdad, me encantan los K-dramas de él, son muy buenos. Y aquí está en compañía de la reina de la comedia, que es nada más y nada menos que Hwang Hoon-eun, la cual le pone, yo creo que el sazón adecuado y justo aquí a este K-drama. De hecho, ellos ya, los que ya han estado aquí al tanto de mi programa, saben que ellos ya protagonizaron juntos otro K-drama que se llama Secret. Ese K-drama, la verdad, tuvieron bastante química y después de algunos años vuelven a repetir como pareja protagónica aquí en este K-drama. De hecho, a raíz también de que salió este programa, fue que Park Seo-joon contó con un poco más de popularidad. Se volvió un actor más importante allá en Corea. La verdad que tuvo un excelente recibimiento su papel como hermano aquí de la protagonista, lo cual yo creo que siento que catapultó más aún su carrera histriónica. Entonces, si no lo han visto, véanlo, es Kill Me, Help Me. 20 episodios, ni uno te aburre. La verdad es que la trama es muy interesante. Rápidamente se las voy a platicar. Este K-drama está basado en la vida de Cha Do-hyun. Cha Do-hyun es un chico que sufre un trastorno de personalidad múltiple. Después de pasar por numerosos traumas a lo largo de su vida, él desarrolla esta enfermedad. Y motivado por su deseo de tener una vida completamente normal, busca la ayuda de un residente del primer año de psiquiatría. Este residente se llama Oh-ri-in. Oh-ri-in es interpretada por Hwang Hoon-eun, obviamente. Las siete personas que viven dentro de la mente de él tienen diferentes métodos de escape a la realidad de este señor. Eventualmente, conforme él va cambiando su estado de ánimo o las circunstancias en las que se encuentra, alguna de estas siete personas llega a florecer y sale a la realidad. Entonces comienza una ardua batalla por determinar cuál va a ser la personalidad dominante que tomará el control de la vida de Cha Do-hyun. Por otro lado, tenemos a Oh-ri-in. Oh-ri-in es hermano gemelo menor de Oh-ri-in. Él es un escritor que es extremadamente famoso y que se oculta bajo el seudónimo de Omega, del cual nadie conoce su apariencia salvo su familia y su editor. Para todas aquellas personas que lo conocen afuera del concepto familiar, él es un chico que es un desempleado y sin preocupaciones. Pero en el interior, de él se guardan varios secretos que incluye en la trama de sus libros para poder tener la excusa para investigarlos. O sea, él va desarrollando la trama del libro y acorde según lo que es la temática del mismo, va investigando ciertos hechos que están por ahí escondidos en cuanto a su pasado y el de su hermana. Entonces, de algún modo termina involucrado también con la familia de Cha Do-hyun y con cierto incidente que enlaza a estos hermanos gemelos con Cha Do-hyun en el tiempo pasado. ¿Qué les cuento? Está excelente la trama, la verdad está muy entretenido, me encanta, tiene de todo, tiene comedia, tiene drama, tiene muchísimas lágrimas. La verdad es que lo incluí, este K-drama, en nuestra lista, bueno, en nuestro episodio de los K-dramas para llorar de tristeza, pues porque es un K-drama que la verdad el trabajo de los actores te hace sentirte muy empatizado con ellos, con sus vivencias. Entonces tú, así como te ríes con ellos, lloras con ellos, sufres con ellos. Cuando lo vi la primera vez, porque la verdad soy súper fan de este K-drama y pues me lo he visto como 7, 8 veces, pues cuando yo lo vi por primera vez, la verdad es que la trama te envuelve tal que llega un punto en donde te sientes tú también un poco ensimismado de las emociones que te representa este señor Cha Do-hyun. Entonces todas sus personalidades tienen un ambiente no, un color más bien bastante interesante. Yo se los dejo que lo analicen en el aspecto psicológico también, porque la verdad nos hace darnos cuenta de cómo hay ciertas características de nuestra personalidad que resaltan una vez que nos involucramos en ciertos tipos de contexto. Entonces, no sé si me entienden lo que les quiero decir, pero ahí se los dejo de tarea. Es Kill Me, Help Me. Preparen sus Kleenex para que chillen igual que yo. La verdad es que cada vez que lo veo le encuentro algo nuevo, le encuentro el sabor al gusto. Y pues la verdad que me encantan todas las personalidades de este señor, pero sobre todo yo creo que Shin Se-ji, que es el chico malo que a todos nos gusta, la verdad las va a hacer sentirse atrapadas por esta obra maestra que hicieron por aquí. Entonces, esto es Kill Me, Help Me. Este es su programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y ahorita regresamos con más chisme. 많이 변하겠잖아. 날 잠재우고 두 손 묶고서 어둠 방에 가둬놨잖아. 잃어버린 시간의 조각들, 내가 버린 사랑의 기억들 삭제되고 버려진 채 껍데기만 남았잖아. 아무것도 모른 채나 그저 소리쳤고 그저 그 기억뿐이지. 얼음처럼 차가웠던 내 맘도 차고 나면 잊혀지겠지. 벗어나고 싶어 나 녹죄는 고통에서 누가 나를 꺼내줘 이 상처로 가득한 내 영혼 속에서. 괴물들인 넌 하늘은 떠나지 못한 너의 모습이 잠든 나를 깨우고 나서 다시 입을 맞추고 사랑에서 싹이던 네 목소리가 너의 향기가 매일 귓가에 들려온다. 넌 어디 있는데 넌 볼 수 없는 곳에 감췄고 날 대신해서 받는 고통 내 분노가 하나 되면 깊게 잠들어 잃어버린 기억을 쫓고 너 아닌 진짜 날 찾고 싶어도 내 가슴에 드멍이 너무도 커. 감춰봐도 내 안에 숨어있는 놈들이 나타나 잠을 깨워. 끔찍했던 내 기억 저편에서 널 마주했었고 잃어버린 감정까지 감싸주며 널 부러진 난리를 켜줬어. 꼭 잡은 손 놓지 않으려 악몽의 시간 깨끗이 지우려 안간힘 쓰고 있어. 내가 날까도 눈 이곳에서 어둠을 걸어 너를 찾고 싶은데 널 만질 수도 안길 수도 없는데 날 지배하는 건 내 안에 살고 있는 그런 놈들이 아냐. 날 치유하는 건 독한 약이 아냐. 단지 사랑도 글자 귓가에 들리는 목소린 잃어버린 나를 깨우고 몸을 감싸고 입을 맞추고 난 뒤 사라지고 더는 볼 수 없잖아. 기차물 들인 밤 하늘은 떠나지 못한 너의 모습이 잠든 나를 깨우고 나서 다시 입을 맞추고 사랑에서 싹이던 네 목소리가 너의 향기가 매일 귓가에 들려온다. 넌 어디 있는데 닿을 수 없는 밤 하늘에 뒤돌아서는 너의 모습이 지친 날 이렇게 벗어나 그림처럼 만든다. 미안해 날 붙잡고 멀어지지만 눈 느낌 Si escuchan un poquito de como de ruidito atrás de mi vocecita y así. No se preocupen, lo que pasa es que está lloviendo ahorita que estoy aquí platicándoles todo el chisme a ustedes. Entonces, si escuchan un poquito de sonido, es normal. Es la lluvia que está aquí cayendo en la casa de todos ustedes. Entonces, discúlpenme. Pero ahora sí que el trabajo apremia. Y pues ya para terminar este conteo en nuestro episodio número 26. Así es, chicos, ya 26 episodios de este programa. Bueno, para después de los aplausos, para terminar ya con nuestro conteo, les traigo por primera ocasión en este conteo, en primerísimo lugar, un K-drama que acaba de finalizar y que varias de ustedes, de las chicas que siguen aquí este programa, pues tuvieron a ver bien conmigo en compañía de y yo con la compañía de ustedes. Entonces, si usted no lo ha visto y ya sabe de lo que vamos a hablar, pues probablemente haya un spoiler o dos o tres o cuatro o cinco o seis o no sé. Pero si no, es para que se animen a verlo. El K-drama del que vamos a platicar ahorita es Angel's Last Mission Love, que es la última misión del ángel amor. Bueno, ese K-drama acaba de finalizar, de hecho terminó el 11 de julio pasado. Tuvo 32 episodios de media hora y era de la cadena KBS2. Este K-drama, la verdad, tuvo bastante auge por la interpretación tan fuerte que tuvo nuestra querida Shin Hye-sun de su papel de bailarina de ballet. La verdad, incluso recibió un reconocimiento por parte de la Asociación de Ballet de ahí de... Bueno, no sé si de la... Ah, sí, de la Asociación de Ballet de Corea. Ellos reconocieron su arduo trabajo histriónico para hacer la interpretación de una bailarina tal cual. Y pues, obviamente, yo lo tenía súper anotado en mi lista por nada más y nada menos que L de Infinite. Entonces, no me lo podía perder. La verdad, está muy bueno. Desde el primer momento, desde el primer capítulo, te tiene al borde de la silla, de la butaca, de la cama, de donde estés viéndolo, porque la trama es muy interesante y la gran cantidad de emociones que te hacen sentir, la verdad es que es bastante grande. Ahora, ¿de qué se trata el K-drama? Bueno, este K-drama se trata de Dan. Dan es un ángel que es un alborotador, pero es muy optimista. Y Jeon Seo es una chica que es una bailarina de ballet, pero ella no cree en el amor. Dan de repente recibe una misión. Y si él tiene éxito, va a ser capaz de volver al paraíso. Su misión es encontrar el amor verdadero para Jeon Seo. Sin embargo, Dan termina enamorándose de ella. En el transcurso del tiempo, obviamente, las personas simplemente se enamoran y dedican sus vidas por el amor. Sin embargo, eventualmente logran herir los sentimientos de otras personas que se encuentran relacionadas a ellos por ese mismo amor del cual estamos hablando. Entonces, una mujer que tiene un corazón muy frío termina encontrándose con un ángel que es un poco inmaduro y enfrentan una tragedia que vendrá de la mano de su amor. Y todo en un momento súper crucial. La verdad es que la interpretación de esta señorita, que es Shin Hye-sun, es muy buena. Ella interpreta el papel de la bailarina cínica y arrogante. También la cierta parte de la trama donde se maneja que ella está ciega es, la verdad, un papel muy convincente. De verdad que te deja sentirte atrapado por las emociones de ella, por su impotencia, por su ansiedad, por su arrogancia, por su carácter tan fuerte que refleja. Entonces, ella es una chica que se convirtió en una heredera muy joven, a temprana edad, debido a la repentina muerte de sus papás. Entonces, ella no cree que haya muchas personas a su alrededor que estén por quien es ella, sino más bien por el dinero que le heredaron sus padres. Entonces, es una chica que es bastante desconfiada y arrogante. Ella obviamente tiene una capacidad enorme para el ballet, entonces es una bailarina muy reconocida. Sin embargo, termina sufriendo un accidente y este accidente la hace orillarse a la idea de que tendrá que renunciar a su sueño. Entonces, cuando ellos se conocen es cuando empieza la trama. De verdad, véanlo, está muy bueno. Tiene unas secuencias para llorar, de verdad, que te pegan. El final estuvo súper, no crazy. O sea, estuvo como que estabas en la montaña rusa, ¿no? O sea, de repente estábamos bien y luego ya estábamos llorando y luego ya estábamos contentos y luego otra vez sentíamos la pesadez y luego de nuevo, o sea, el final estuvo muy bueno, la verdad. Me encantaron los dos capítulos que se tuvieron para el final. estuvo muy muy entretenido, dio varios giros que no nos los esperábamos. De hecho, yo ahí en mi página Dramadictos en Facebook les publiqué una encuesta donde ustedes me pudieran decir qué eran lo que pensaba que iba a acontecer en el K-drama, si iba a ser un final feliz o si iba a ser un final dramático. La verdad, me da mucho gusto cómo terminó. A mí sí me gustó. Por ahí leí que hubo algunas personitas en páginas igual que se tratan de dramas y foros que no les gustó exactamente cómo se llevó a cabo el final. Sin embargo, a mí sí me gustó bastante. Obviamente, en cada cabeza es un mundo y no podemos concordar siempre con nuestra precisión de las cosas. Sin embargo, a mí sí me gustó bastante. Uno termina francamente odiando a la tía, odiando aquí a la prima. No sabe uno qué sentir por la otra prima que es buena gente, si sentir lástima, odio, rencor o no sé. Entonces, ahí se los dejo de tarea. El K-drama es Angels Last Mission Love. Angels Last Mission Love. La última misión del ángel amor. Véanlo, de verdad. Está súper, ultra, mega excelente. También el Oz es mucho, muy bueno. Yo creo que ha sido... Bueno, ahora que tuvimos también en unos capítulos atrás a bien hacer los mejores Os de K-dramas, ya ven que yo les dije, yo le puse la secuencia de los K-dramas con la mejor cantidad de selecciones de música. No la canción que es más icónica, sino que todas las canciones se vuelven un parteaguas de la popularidad del K-drama. Entonces aquí este K-drama la verdad tiene una musicalización muy buena. Ya me tengo descargada la mayoría de las canciones que pertenecen al soundtrack, porque la verdad es que está muy bien hecho el trabajo de la persona que se dedicó en este tema de la música, porque cada canción queda exactamente acorde a las emociones que se quieren transmitir en este K-drama. Entonces es un conjunto de la excelente participación histriónica de Shin Hye-sun, de L, de Lee Dong-gun, etc., y aunado a la musicalización y el excelente nivel de la producción, que la verdad también está muy muy bueno, cómo retrataron todo este concepto del ballet, etcétera, y el guión, la trama, la verdad es un K-drama que quedó excelente, o sea, un gran nivel, la verdad. No por nada tuvo bastante popularidad, entonces véanlo, se los dejo de tarea. Este es su programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana, esto ha sido un capítulo más, muchas gracias por acompañarme. No me acuerdo si ya mandé saludos, pero si no, ahí les van de nuevo. Muchos saludos para Fanny, para Nani, para Candy, que siempre nos acompañan. Para nuestra querida Sophie, para Jessie Yu, para Lilia, para Brownie Teo, que por aquí se anda dando una vuelta también cada que puede. Para nuestra querida Yumai D, que también se viene a dar una vuelta cada que puede. Muchas gracias a los chicos que nos escuchan a través de nuestra app, que ya la descargaron ahí en Facebook. Pueden descargarla para tenerla a la mano en su teléfono y que no puedan... y que no tengan necesidad de consumir tantos datos del mismo, ¿ok? Muchos saludos también para los que nos acompañan a través de kpop.es. Ya saben que ahí ya también nos pueden encontrar. Este es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Saludos también a mi queridísima Violet. Por cierto, para la siguiente semana yo creo que vamos a traer lo que es un especial de los minidramas que han tenido a bien protagonizar los idols, pero en conjunto de grupo, ¿no? Así como tipo Exxon es Next Door. Así vamos a hablar de esos K-dramas, de los minidramas, de los grupos, pero en conjunto. Entonces, si usted tiene alguno que le interesa aquí, póngame a través del chat de la página principal o bien de nuestro chat de WhatsApp cuál ha sido el minidrama de sí de grupo que le ha gustado más, para que lo tenga en cuenta para nuestra siguiente misión, ¿ok? Muchos saluditos, los quiero mucho. Besitos, besitos, besitos y bye, bye. Oh. Adiós. Mommy. 노란 빛으로 소리가 내 방 창문에 닿을 때 살며시 내게 왔던 널 생각해 천천히 조금씩 네가 내 맘 문을 점점 두드릴 때에 그때 알았는지도 몰라 나 앞으로 매일 밤 나 이 생각으로 조금씩 가득 찰 거란 걸 별 떨어지는 네 밤 혼자 널 떠올려보다 아련해지는 이 맘 나도 알까 벚꽃이 흩날리는 밤 달빛 따뜻한 바람 그 아래 혼자 널 그리는 밤 차가웠던 밤 공기가 뺨을 스칠 때 살며시 내게 왔던 널 생각해 조금씩 계속 번져가 내 머릿속은 온통 네 생각인데 이제서야 알아챈지도 몰라 나 앞으로 하루하루나 널 생각하는 밤들로 가득 찰 거란 걸 다 떨어지는 네 밤 혼자 널 떠올려보다 아련해지는 이 맘 너도 알까 벚꽃이 흩날린 빛 따뜻한 바람 그 아래 혼자 널 그리는 밤 이 내 맘 혹시 닿는다면 널 그리는 밤 끝이라면 별 떨어지는 네 밤 혼자 널 떠올려보다 아련해지는 이 맘 너도 알까 별꽃이 흩날리는 밤 달빛 따뜻한 바람 그 안에 가득 채운 널 내 맘속 가득 해준 널 그런 널 혼자 그려보는 밤 말인데도 It's alright, it's alright 누군가 내 옆에 있으니 내가 울고 있을 때도 나의 곁에 있어줘